todos comprometidos desde la legislatura anterior, como por ejemplo la llegada de la fibra óptica al municipio, que despliegue que Euskaltel realizará durante el 2012. Pero me llamó la atención un asunto que quedó así, bueno, sin más, y fue la aprobación de la corrección de un acta de pleno de fecha 9 de febrero de 2010, en el que los grupos votaron a favor, Bildu y PNV, pero el grupo de gobierno se abstuvo. Juana Labuénaga, ¿qué tal? Egunon. Y no entendí muy bien esa abstención. Ese asunto de esa corrección, ¿dónde estaba el problema? Bueno, pues es un asunto que desde que Adi ha entrado en el gobierno, ya en agosto tuvimos un problema con este pleno, donde la alcaldesa en funciones en ese momento, Nerea Azcuaga, tenía que firmar un certificado ratificando el acuerdo del pleno del 9 de febrero del 2010, donde se aprobaba el Ayuntamiento de Orozco avalaba a la sociedad Zubiero Ereikuntzak con 19 millones de euros del crédito concedido por la BBK. Tanto el Ayuntamiento como Diputación avalaban dicho crédito, el Departamento de Relaciones Municipales de la Diputación Foral de Vizcaya. Lo que tenían que hacer estos en agosto, un mero certificado de cómo en aquel pleno, pues era lo que se decía. Tardamos 15 días en que nos hagan ese certificado con los correspondientes problemas, porque claro, ese certificado era necesario para seguir pagando las obras de construcción de las 54 viviendas de esa promoción abierta de Zubiaur Eraikuntzak. Y claro, el certificado era necesario porque lo pedía la notaría y la BBK. Fue uno de los argumentos, ya que en el acta del pleno aparece claramente, en toda la relación de euskera aparecen los 19 millones de euros y en la redacción en castellano aparecen 19.000 euros, que como certificó la secretaria del ayuntamiento también, a primeros de agosto, donde certificaba que había sido un error. El crédito está concedido de 19 millones de euros, el aval de la Diputación Foral de Vizcaya también está concedido, también de 19 millones de euros, pues es un error de transcripción. Entonces, ya después de pelear mucho conseguimos el certificado para que las obras sigan adelante y, bueno, no se pararían en ese sentido, siempre diciendo que no había ninguna responsabilidad por su parte, que simplemente era certificar lo que en aquel momento ocurrió. Sí, sí, sí. Y más es nuestra sorpresa cuando, a petición además del equipo de gobierno, dijeron que había que corregir el acta del pleno, a lo cual nosotros pues dijimos que sí, que está claro, hay un error y a los errores hay que ponerle siempre remedio. Y claro, ¿cuál fue nuestra sorpresa ayer en el pleno? Pues la abstención de Adi, en este caso, en esa corrección de errores. El grupo municipal, el grupo que tiene que liderar en estos 4 años la política en Orozco, se abstiene en una corrección a la que ellos han propuesto. Y una más dentro del capítulo este que hemos iniciado. Y la verdad nos parece pues un poco, no sé si es falta de conocimiento político, ético, no sé cómo calificarlo. Ya han transcurrido 100 días desde la constitución de los nuevos ayuntamientos. Se suele hacer balance de esos 100 días, no sé si es pronto, han pasado también las fiestas por medio. ¿Cómo ve el funcionamiento del nuevo ayuntamiento desde la oposición? Sí, que estamos preparando pues más o menos con todo lo que hemos ido recabando en estos 100 días, pues un balance. El balance, pues la verdad es que está un poquito la situación entre la tensión que hay porque todavía no se ha solucionado el tema del sueldo del alcalde, que nosotros, pues bueno, se lo hemos repetido ya en tres plenos, creo, donde hay una consignación presupuestaria para el sueldo del alcalde y que lo solucione de esa forma. Siempre se nos ha contestado que es algo innegociable y que tienen que ser las 8 horas y bueno, pues no sé a qué estamos esperando en ese sentido. Yo creo que lo que tiene que hacer es plantear en el siguiente pleno ordinario que toca ahora en octubre, pues bueno, arrancar con esa media liberación, ir tirando para adelante y bueno, el futuro dirá qué es lo que hay que hacer, pero nosotros es lo que le hemos propuesto. De todas formas, pues como estamos excluidos dentro de la política municipal, el Partido Nacionalista Vasco parece que nadie no quiere saber mucho con nosotros, pues no sé dónde está esa transparencia, participación que vendían en su campaña electoral. Y bueno, de hecho, en comisiones y esto sí estamos participando, estamos trabajando, pero bueno, como corresponde a la responsabilidad de la oposición también en ese sentido, pero yo veo el municipio muy parado. Las fiestas han ido bien, pero bueno, estaba ya todo contratado desde la anterior legislatura, solo ha habido que coordinarlo. Yo creo que se ha hecho un aceptable trabajo, hay cosas que mejorar, pero bueno, yo creo que todo esto pues lo comentaremos la semana que viene ya con un balance exhaustivo, pero nos tenemos que poner las pilas. Uh-huh. Yo creo que es un poquito la clave. Ajá, muy bien, pues agradecemos a Juan Arola Buenaga, portavoz de AJPNV en Orozco, que nos haya acompañado unos minutos y hablaremos la semana que viene si se produce ese comunicado del balance de cómo ven ustedes esos 100 días de gobierno municipal. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko a vosotros. Agur.